Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 14 de mayo. La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanessa Beltrán, y la delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, han participado esta mañana en el acto de presentación a nivel provincial de la 16ª Bajada Romana. Junto a la presidenta del colectivo, Josefina Herrera, han dado a conocer toda la programación prevista para esta recreación histórica que tendrá lugar en Ubrique en el fin de semana del 6 al 8 de junio. Los actos darán comienzo en la tarde del 6 de junio con un ciclo de conferencias sobre la restauración de la muralla ciclópea y la puesta en valor de Ocuri, a cargo del arqueólogo Luis Javier Guerrero, y la ponencia Entre peines y perfumes, el Mundus Muliebris de la Antigua Roma, ofrecida por la arqueóloga Milagrosa Jiménez, que se completará con una recreación con los objetos de tocador y cosmética romanos y la representación de Caronte, el barquero del inframundo, a cargo del actor Fernando Galvás. La bajada romana, propiamente dicha, tendrá lugar en la jornada del sábado 7 de junio, con salida a las 9:30 de la mañana de Sevenaucaz. A su llegada a Ubrique, los participantes regresarán al yacimiento de Ocuri para asistir a una conferencia sobre las clases sociales y la cocina romana. Ya en horario de tarde, desde la Plaza de Toros de Ubrique partirá el desfile con las legiones romanas, músicos, gladiadores y civiles que recorrerán las principales calles de la localidad. De vuelta a la Plaza de Toros, continuará la programación con las tradicionales luchas de gladiadores, representaciones teatrales y venta de esclavos. Presentamos la 16ª edición de la Bajada Romana de Benaucaj a Ubrique, en esta nueva edición del 2025. Y en esta ocasión pues me gustaría agradecer el gran trabajo que hay detrás. Como bien estaba comentando la presidenta Josefina, que también realizan otras actividades durante todo el año, pues de alguna manera para que no se pierda nuestra identidad, para seguir recabando nuestras costumbres, ¿no? Devolver al presente nuestro pasado, y creo que es una buena oportunidad pues para seguir conociendo nuestra historia y en definitiva nuestra cultura. Es importante, ¿no?, que actividades de este calado se sigan llevando en la provincia de Cádiz, concretamente en Ubrique, los próximos 6, 7 y 8 de junio, porque al fin y al cabo también reportan a la localidad un impulso económico en todos los sentidos y, por supuesto, a todos los municipios que le rodean, porque los vecinos y las vecinas podrán disfrutar de esta maravillosa recreación, pero también pues le da la oportunidad a todos aquellos visitantes que visiten esta maravillosa localidad de la Sierra de Cádiz como es Ubrique. Ubrique, un pueblo acogedor, como ya he dicho, un bello pueblo de la Sierra de Cádiz, pues que ofrece de manera muy especial una de las recreaciones más importantes de la provincia de Cádiz. Los que conocemos esta sierra, yo que soy de Prado del Rey, del pueblo vecino, sabemos que es una pieza clave, ¿no?, pues para entender la razón por la que la población romana lo ocupase de forma continuada durante siglos. La Asociación Cultural Romana, Romanos de Ubrique, presidida por Josefina Herrera, volverá a poner en valor el patrimonio, la historia, así como el pasado romano de nuestro municipio. Esta asociación afronta con gran ilusión este nuevo encuentro y nos invita a participar, disfrutar de los diferentes actos programados, que a continuación Josefina nos desgranará, siendo su eje principal la bajada de la calzada, que une Benaucá con Ubrique, acompañada de legiones recreando de este modo el camino recorrido por nuestros antepasados de la España romana. La calzada tiene un alto valor histórico, ya que fue construida hace más de 2.000 años. Transitar por esta calzada es una de las experiencias que no nos podemos perder, y si lo hacemos de la mano de esta asociación, doblemente gratificante. Me gustaría agradecerle a la Asociación Cultural de Romanos de Ubrique y a su presidenta el trabajo y labor que realizan cada año para acercar al público nuestra cultura, nuestra historia y nuestro patrimonio. Y no me puedo despedir sin invitar a la Sierra de Cádiz, a la Bahía y a la Janda a que visiten nuestra localidad, a que visiten Ubrique los días 6, 7 y 8 de junio y que juntos nos adentremos en el túnel del tiempo. Comenzamos el viernes 6 de junio por la tarde. A las 6 de la tarde tenemos una conferencia titulada La restauración de la muralla ciclópea y la puesta en valor de Guri, a cargo del arqueólogo don Luis Javier Guerrero Misa. A las 7 y media, conferencia Entre peines y perfumes, el Mundus Muliebris en la antigua Roma, a cargo de doña Milagrosa Jiménez Melero, arqueóloga, profesora titular de la historia de la UNED en Cádiz y jefa del área de investigación e intervención del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. A las 8:30, representación del Mundus Muliebris, objetos de tocador y cosmética en época romana, a cargo de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. A las 9:15, Caronte, el barquero del inframundo, a cargo del actor Fernando Balbás. El sábado 7 de junio comenzamos a las 9 de la mañana desde el centro de recepción del yacimiento de Guri. Saldrá el autobús que nos llevará hasta Benaocaj y a las 9:30 se dará comienzo a la bajada por la calzada romana desde este lugar. A las 11:30, una vez que hayamos bajado por la calzada, volvemos a la estación de autobuses y nos llevará a Guri, donde hay más actividades. A las 12 tenemos clases sociales y a la 1 la cocina romana, ambas a cargo de la Legión 22 Primigenia Via Fidelis de Sevilla. Por la tarde, a las 6:30 de la tarde, tenemos el desfile de las distintas legiones romanas, músicos, gladiadores y civiles por las calles de Ubrique, que partirá desde la Plaza de Toros y volverá a la Plaza de Toros. Una vez en la Plaza de Toros, a las 8 de la tarde, se hará entrega de agradecimientos a las asociaciones participantes en esta nueva edición de la Bajada Romana. A las 8:30 tenemos una lucha de gladiadores que la llevará a cabo la Asociación Emérita Antigua de Mérida. Y a las 10 de la noche, una obra de teatro, La Ulularia o La Comedia de la Olla de Plauto, a cargo del Grupo de Teatro Balbo. Y ya el domingo, 8 de junio, a las 11, en el propio yacimiento de Guri, tendremos la recreación de un funeral romano, a cargo de la Asociación Gades Aeterna. A la 1:30, venta de esclavos, que lo llevará a cabo la Asociación Emérita Antigua, y a las 3, pues daremos clausura de esta 16ª bajada romana. Así que, bueno, invitamos a todas las personas que realmente les guste adentrarse en la historia y disfrutar de un fin de semana romano y vivirlo, pues que vengan a Ubrique y de verdad que no van a quedar defraudados. Otros temas de interés, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Delegación de Fiestas, convoca el concurso oficial para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, inspirándose obligatoriamente en motivos propios de nuestra ciudad o nuestra feria, con la siguiente rotulación: Ubrique Feria y Fiestas del 10 al 13 de septiembre de 2025. Los trabajos deberán de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. La técnica será libre y el formato en sentido vertical de 50 por 70 centímetros. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior los datos del autor. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega de obras finalizará el 14 de agosto a las 2 de la tarde. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Se recuerda que será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes y que la justificación se hará conforme al artículo 30.7 de la Ley General de Subvenciones. Las bases también recogen que las obras no premiadas deberán de ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluir la Feria y Fiestas de Ubrique. Una vez finalizado el plazo, las obras no retiradas quedarán en poder del ayuntamiento. El jurado estará compuesto por miembros de la Comisión de Festejos y personas relacionadas con el mundo del arte. Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación o aplicación de las presentes bases será resuelta por la entidad organizadora. Por otro lado, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que mañana jueves tendrá lugar la presentación del libro Cosas que pasan, de Juan de Molina. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro, contando con el respaldo de la editorial Es Libric. La publicación reúne un total de 15 relatos que han sido premiados a lo largo de los últimos años. Pues Cosas que pasan nace a raíz de una serie de amigos y seguidores que conocen un poco mi obra, y yo he estado publicando parte de mi obra de forma individual. Quiere decir que un cuento, un poema que me premiaban en cualquier certamen literario y lo publicaban, era la manera en que salía a la luz. Pero los que me siguen continuamente me andaban pidiendo que por qué no reunía mi obra en libro. Y entonces, después de mucho pensarlo, pues al final pues he decidido dar ese paso. Y el primer ejemplar que va a salir de mi obra reunida es este libro, Cosas que pasan, que reúne 15 relatos. Es mi primer libro solo. Uh-huh. Tengo publicado dos poemarios, pero ahora estamos hablando de prosa, de relato. Uh-huh. Ya tengo yo publicado dos libros de poesía. Uh-huh. Y este es el primer libro de relato que me resistía un poco a sacarlo a la luz, pero definitivamente han sido tantos los que me han dicho que debería de sacarlo, que después de reflexionar, pues he pensado que sí, que ya era hora. Vamos a ver cómo resulta, qué aceptación tiene este, porque también el público tiene algo que decir cuando tú publicas tu obra. Pues te puede gustar o no puede gustar. Todos los relatos que aparecen en el libro están premiados. Uh-huh. Y la elección, pues me he guiado por un criterio más bien temporal. Es decir, que como afortunadamente tengo mucha obra escrita, he decidido que lo que vaya sacando a la luz pues sería de forma gradual en el tiempo. Quiere decirse que los dos primeros relatos, por ejemplo, que aparecen en el tomo son del 2001, que es cuando yo un poco empecé a moverme a nivel nacional e internacional con mi obra. Y fueron reconocidos en sendos certámenes. Y a partir de ahí, pues he ido mirando más o menos por años qué títulos podría sacar a la luz. Y ya le digo, lo voy haciendo de forma temporal. O sea que el criterio ha sido de más antigüedad a más actualidad. Pero refiriéndonos al libro, yo tengo, digamos, dos cuentos que de alguna manera son importantes. El primero de ellos es, creo que es el segundo que sale en el libro, que se titula Cantata azul para un niño tonto. Que ahí me concedieron el Premio Internacional Ciudad de Loja. Y me llamó mucho la atención, porque te voy a contar una anécdota si hay tiempo. Que resulta que cuando me conceden el premio, me dicen los promotores que si yo tendría algún inconveniente en que el cuento lo leyera un profesional de la radio, por aquello de, ¿sabes?, la voz y la experiencia, y le dije que no había problema ninguno. Pues bien, lo que te quería contar en el sentido de lo especial que es ese cuento, aparte de ser el primero, el que ya me motiva para pensar que, bueno, que lo que escribo de alguna manera tiene eco, es que el día de la representación, pues hay una sala muy llena de público, y este hombre, este profesional de la radio, que ya contactó conmigo, me dijo que había leído el cuento al menos 5 o 6 veces para cogerle la esencia, empezó a relatar, a leer, y llegó un momento determinado en su lectura en el que yo particularmente tuve, yo qué sé, una especie de epifanía o como, y me dije a mí mismo, pero bueno, este cuento lo he escrito yo, porque me sonaba tan bien que me parecía imposible que aquello hubiese salido de mis manos. Entonces tiene un interés muy particular para mí, porque fue mi despegue como escritor y lo que me dio alas. Claro. Y después está el cuento que da título al libro, Cosas que pasan, que es uno de los cuentos más importantes, o sea, uno de los premios más importantes de mi carrera literaria. Y fue un cuento que a mí me costó trabajo crear, porque en principio no sabía cómo meterle mano. Y finalmente, cuando di con el tono, pues lo mandé a un concurso y ganó, y era un concurso muy importante, que te pones a leerlo y te das cuenta de que, bueno, pues también tiene su esencia, tiene su estructura, y a mí como autor pues me llena de satisfacción que haya sido reconocido, porque me costó bastante trabajo encontrar el tono.